Mis raíces tienen alas, y mis alas, raíces. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See? Don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's on her own. Girls like that don't sleep alone. Alright, here's the thing. That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Buen tiempo y buena estrella, esta es la emisión número 32 de Nodo 13, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo, a través de Ego 99 Radio y Radio Laberinto. Pachito, muchachito, bien bonito, con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Amo, amo, amo, amo a Cristina. Amo, amo, amo, amo a Teresa. Amo, amo, amo, amo a la rubia. Amo, amo, amo, amo a la prieta. Pero llegó el día que tanta osadía, entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían, no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado, no entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito, tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Amo, amo, amo, amo a Cristina. Amo, amo, amo, amo a Teresa. Amo, amo, amo, amo a la rubia. Amo, amo, amo, amo a la prieta. Ritmo para comenzar el podcast número 32 de Nodo 13. Y hemos escuchado antes de la rúbrica inicial de este programa a Herbie Hancock de su disco Possibilities, la canción Stitch Up, y más recientemente a Raúl Paz de un disco llamado Baila que se acaba de estrenar, que acaba de estrenar Putumayo World Music. Y bueno, ya escucharon, es más que obvio el nombre de la canción. Mua, mua, mua, mua, mua, la rubia. Mua, mua, mua, mua, mua. Here comes the sun, and I say, it's all right, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter, hey. Little darling, it seems like ever since it's been there. Seems like you since it's been comes the sun. Claro que te suena familiar esta canción, pues es ni más ni menos que Here Comes the Sun, un clásico del rock pop anglosajón, original de los Beatles e interpretada en esta ocasión por The Burning Souls, un grupo proveniente de la tierra de Bob Marley, de Jamaica. Cover extraído del Reggae Playground de Putumayo World Music, en su edición para niños, Putumayo Kids. Una versión esta de Here Comes the Sun, que me resulta una sonrisa de sol en medio de los vendavales electorales en que estamos envueltos. Bien, pero vamos con más música, música, música y más música aquí en Nodo 13, por supuesto. Com sabor brasileiro, de tequila reboçado na mesa, prepararei caipirinha, jugo de pinha, sei que não está de moda, água e soda, ele que lhe antoje beber, vou a poner lá na água todo volume, voy a poner la nao a todo volume, sambar hasta el amanecer. Vines américo y no cubis mole, ni zapateas el jarabe. La misma cosa te pasa en Brasil, si no bailas carnaval. Sabes carnal que me da mucha alegría, eso sepa mucho de mi país, de una arana hice mi cavaquinho y un hermano feliz. De una arana hice mi cavaquinho y un hermano feliz. Compadre, esta fusión malagueña gostosa, que emborracha la tristeza. Compadre, esa fusión malagueña está gostosa, que emborracha la tristeza. Te passa em Brasil, se não bailas carnaval. Sabes carnal que me dá muita alegria, que lhe receba muito de mi país. Deu na garana, isso é mi cavaquinho e um hermano feliz. que emborracha la tristeza. Estamos de regreso en esto que es Nodo 13 en su emisión número 32 y hemos escuchado recientemente al grupo KEM, la canción Fusión Malagueña, este grupo de mexicanos y brasileños que traen muy buena vibra y que en lo personal me gustan mucho. Y pasando de estos ritmos más sabrosos, bajamos un poco pian pianito hasta el Saudade, hasta el Bossa Nova con Mago Herrera, y vamos a escuchar de su País Maravilla la canción La Espera, interpretada en portugués. Y como dije en alguna ocasión, y pensando a propósito de la espera, uno se planta en la vida y se fuma las cosas. Uno espera el movimiento circunstancial de la memoria. Cantos, viajes, pipas, nadas. Apaga tu fósforo cuando te vayas. Amor. hablando de irnos, pues ya va siendo hora de despedir este programa, esta emisión número 32 de Nodo 13, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio y Radio Laberinto. Y nos despedimos con una última canción, no sin antes recordarles que sonrían. La gente que no sonríe no puede ser tomada en serio. Buen tiempo y buena estrella. Hasta la próxima. Well. Hi. Like, right. No. Yes. Oh my God. Yes. Well, okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah, well. Yeah, right. Okay. Okay. Well, you, oh my God. Bye. Bye-bye.